Entonces llegamos a la intervención de Ed, quería presentarlo también, como ustedes saben. Edward Sullivan es un profesor de la NYU, es autor de numerosos libros y curador, cierto, de muestras de arte latinoamericano realizadas también en varios países del mundo. Bien, el tema de Ed es entonces Urbich en Nueva York. Sí. Una relación conflictiva. Eso, una relación conflictiva. Bueno, se le pasa. Gracias. Bueno, pues antes que nada quisiera ofrecer mis felicitaciones, felicidades para esta maravillosa exposición. Y realmente es un acontecimiento muy importante en la historia del arte del Cono Sur, de Montevideo, de Buenos Aires y de toda América Latina. El arte de Burbage me ha apasionado desde hace muchísimo tiempo. Y pues anoche me estaba poniendo a pensar cuándo conocí la primera vez el arte de José Burbage. Y no me acuerdo exactamente, pero puede haber sido en el año 91, cuando se organizó en los Estados Unidos para una itinerancia internacional, una gran exposición de la Escuela del Sur, organizada por mi amiga y colega Maricarmen Ramírez en Texas, en la Universidad de Texas, que viajó luego a varios museos norteamericanos, yo también la vi en México, y presentó un panorama muy importante de toda la trayectoria del constructivismo, realmente entre Montevideo y Buenos Aires. Entonces empecé como un love affair con Burbage, un affaire de cœur de Burbage, y luego eso continuó a lo largo de los años y terminó con una amistad muy especial que hemos comenzado desde hace varios años, Martín y yo, cuando vino a mi oficina en el Instituto de Bellas Artes en la Universidad de Nueva York. No lo había conocido, habíamos hablado por teléfono y nos habíamos mandado mails, etc. Pero me dio un susto, porque entonces, viendo a Martín Burbage, era ver a José Burbage en persona. Y bueno, fue una conversación muy amena, la primera de muchas. Así que de haber recibido esta invitación tan amable por parte de Cristina, la gran curadora de esta maravillosa muestra, me dio mucho gusto y quiero agradecerla a Cristina, a Martina, a la Fundación Burbage, a Laura Buccellato y a todo el equipo del museo que han tenido la inteligencia de presentar al público de Buenos Aires, público porteño, esta maravillosa muestra. Y además me da muchísimo gusto estar otra vez en esta maravillosa, intensa y fantástica ciudad que tanto amo desde hace tantos años de mis andanzas por la Argentina. Cuando me invitó a preparar una intervención en el catálogo, quisiera hacer algo como una investigación que podía llamar tentativa, porque quisiera dar una idea de dónde puede haber llegado Burbage en Nueva York si no le había sorprendido la muerte a los 47 años en junio de 1974. Es una pregunta muy importante y muy interesante hacer, sobre todo porque llevaba en este momento, y vamos a pasar a la primera imagen, mucho más interesante ver imágenes que ver palabras, dos fotografías de Burbage, un artista que yo creo que ha tenido una trayectoria muy intensa a lo largo de su vida, desde la salida de Lituania para Montevideo en 31 hasta 42, cuando empezó estudios con José Cunio en la Escuela Nacional de Bellas Artes, hasta 44 cuando conoce a Torre García por medio de su hijo Horacio, hasta los años de viaje a Israel a finales de los 40 y hasta septiembre de 1970, cuando él y su familia llega a Nueva York. Pues no sabía, por supuesto, que iba a ser la última etapa de su vida, los 4 años que pasó en Nueva York. Pasamos a la próxima, por favor. Y lo que yo quisiera hacer era más bien una investigación, como yo llamo, tentativa, en cuanto a esta relación más bien conflictiva con Nueva York, porque han habido muchos historiadores y críticos que han comentado la estancia de Gurvich en Nueva York, y siempre decía que Gurvich seguía la línea que ha habido desarrollándose desde hace mucho tiempo, desde sus experiencias con el taller, lo cual no creo, porque Gurvich era una persona muy de grandes inquietudes. Era una persona que durante los años de estancia en Nueva York siempre visitaba los grandes museos, el Whitney, el Metropolitano, sobre todo el Frick Collection, etc. Viviendo en la parte sur de Manhattan, en el Lower East Side, en un lugar bastante conflictivo también. Y quisiera indagar estas cuestiones porque yo también había vivido esa vida. Yo nací en Nueva York, yo vivía casi toda mi vida en la zona, no exactamente en la calle donde vivían los Gurvich, pero en Greenwich Village y en la calle 14 y todo el área donde conocí a Gurvich y que nos precisa en su álbum de dibujos de Nueva York. Muchos de ellos están aquí en la exposición y nos precisa exactamente los lugares de su estancia, donde andaba todos los días, donde las cosas que le interesaban, los puentes, las tiendas, los coches, los taxis, y impresiones muy interesantes que siempre se acuerdan las impresiones que nos ha dado su maestro Torres García en su estancia neoyorquina entre 1920 y 22, una estancia un poco desgraciada. Llegó con su familia para tratar de mejorar su situación económica con la cuestión de los juguetes y todo, lo cual fracasó totalmente y tuvo que salir, como sabemos, de Nueva York. Pero él, como todo el mundo sabe también, hizo una serie maravillosa de dibujos de la ciudad, tanto como muchos cuadros, en estas formas medio cubista. Y él, yo creo que Gurvich, y pasamos a la próxima, por favor. Gurvich, bueno, aquí tenemos un Torres García, Nueva York, 1920. Y hay mucha relación entre esto. No sé si es un homenaje a propósito, pero viene de su estilo, de su amor por el arte de su maestro. Pasamos a la próxima. Bueno, lo que quería también subrayar es que Gurvich entra en un momento de una crisis absoluta en la ciudad de Nueva York. Llega en un momento decisivo. La prosperidad que había gozado la ciudad desde el final del 45 de la Segunda Guerra Mundial, bueno, se había disminuido totalmente en los 60s, y el año 70 fue un momento culminante en la casi de medio destrucción de la ciudad. Yo era mucho más joven, por supuesto, pero me acuerdo perfectamente momentos como el enero de 1975, cuando en uno de los tabloides, de los periódicos tabloides de Nueva York, sale en la portada las palabras de que nos anunciaban a los neoyorquinos el niego de toda subvención económica a nuestra ciudad por parte del presidente Gerald Ford. Decía en el Daily News, Ford to City drop dead. Así era Ford a la ciudad, a los neoyorquinos, muérense. O sea que no hay esperanza para el mejoramiento de su situación económica. Y así llega los Gurvich en este momento. Y aquí hay una pequeña selección de algunas fotografías de exactamente el barrio donde vivían los Gurvich. Bueno, Martín nos podía aclarar mucho mejor que yo esta situación, pero yo la vivía también. Y los Gurvich vivían en la calle, en una parte de la ciudad que se llama Ciudad del Alfabeto, o sea, Alphabet City. Vivían en la calle 11 con la avenida A, y se llama Ciudad del Alfabeto porque son las avenidas de esa zona, avenidas A, B, C y D. Y en ese momento, ahora, como todo Manhattan, se ha vuelto a un Disneylandia del comercio y de la super, la cuestión de bienes raíces y de la riqueza y de desbordamiento de riqueza de lo que es Manhattan. Ahora no es nada la situación de los 70s comparado con lo que es ahora. En los finales de los 60s, 70s, la ciudad ha perdido una gran porción de su clase media, que ha salido huyendo de la ciudad, huyendo de esta situación violenta y difícil, yéndose así a los suburbios de New Jersey o de Connecticut o fuera, como una hora fuera. También las grandes empresas se habían ido desde mediados de los 60s hasta mediados de los 70s. Nueva York perdió un 3% de las sedes de las grandes corporaciones y grandes empresas. Así que la ciudad también entró en una fase de mucha violencia física, y la familia Burbidge vivía muy cerca de un parque nefasto que se llamaba Tompkins Square Park. Vivían a una manzana, a una cuadra de ese parque, que era el centro del comercio de las drogas. Hoy es súper chic y súper maravilloso y caro, todo lo que tú quieras, pero entonces era un sitio donde la gente bien nunca iría. Pero la gente en esa zona donde vivía la familia era una zona muy tradicional de los emigrantes del centro, del central de Europa, y desde los 50 también había empezado la migración hispana, primero desde Puerto Rico en los 50 y a partir de 1960 de Cuba, de la República Dominicana y de muchos otros lugares. Así que por una parte, José Goodrich se sentía en casa porque tenía amigos que hablaban yiddish, los viejos inmigrantes de los 30 y 40, y gente con quien podía hablar español porque nunca llegó a hablar bien el inglés. Pero hay más partes de esta historia. Pasamos a la próxima. No era todo una historia de desintegración y violencia, porque a los 15 o 20 minutos de donde vivía los Burbidge había comenzado el boom de Soho. Es una cosa tan contradictoria, porque en unas zonas de la ciudad, en 70, cuando llegan los Burbidge, todo era pues degradación, miseria, violencia, pero a los tres pasos, a 15 minutos andando de la casa de la familia, empezando en 70, cuando en la calle principal de Soho, que se llama South of Houston, ciudad sur de la calle Houston, que desde el siglo XIX había sido una zona industrial muy importante, con una serie de edificios de hierro forjado, se llama así, no sé cómo se llama en inglés, pero el distrito del hierro forjado. Y en el 70, la ciudad lo nombró como área de protección. Así que toda esta serie de edificios podría pasar a manos de artistas, y artistas empezaron a trabajar ahí y abrir galerías. Y les estoy enseñando una fotografía muy interesante de 420 West Broadway, 420 West Broadway, que era la sede y el comienzo y como el templo mayor del comercio de arte norteamericano en ese momento. Soho, que duró hasta los finales de los 80, comienzos de los 90, cuando se mudó todo el comercio de arte hacia otras partes de la ciudad, sobre todo en Chelsea, que es una zona de Manhattan, y Brooklyn. Pero en este momento Soho era lo máximo. Y la persona que empezó todo este rollo de Soho era Leo Castelli. Leo Castelli, que es la próxima fotografía, era, pues, por supuesto, el marchand, el galerista máximo en ese momento, y en el 70, justo en el momento de llegar Burbidge, abre su galería. Y la galería de Leo Castelli fue la primera grande, pero a lo largo de los 60, de los 70, quiero decir, empezó como una ola de galerías, de Mary Boone Gallery, de la galería de Ileana Sonnabend, la ex mujer de Castelli, que se abrió en el mismo edificio. Y pues, ¿qué era? Yo me pregunto, ¿qué era el panorama? ¿Qué consistía el panorama del arte neoyorquino que tiene que haber producido Burbidge? Pasamos a la próxima, por favor. Bueno, para definir nada más muy brevemente, era muy conflictiva, muy en crisis, un movimiento de encrucijadas múltiples, con un desarrollo muy rápido de varias opciones y estrategias visuales. Bueno, claro, el momento de auge del expresionismo abstracto había terminado hacía bastante tiempo, pero seguían toda una serie de artistas famosos como The Cooning y muchos otros en esa misma línea. También el pop, desde los 60s, el auge del pop era entre 64-75, acuérdense que era el 64 con Robert Rauschenberg, ganó el premio de oro en Venecia, en la Bienal de Venecia, y de 72, año de estancia de Burbage en Nueva York, viene el Andy Warhol, la serie de Mao Zedong y los Marilyn Monroes y todas esas otras famosísimas obras hechas durante la estancia de Jorge Burbage en Nueva York. La próxima, por favor. Y Pop Roy Lichtenstein también del 72 hecho una selección de obras representativas que Burbage yo creo tiene que haber visto. La próxima, por favor. Y en esta época era, como acabo de decir, unas facetas múltiples, muchas estrategias distintas que los artistas jóvenes y no tan jóvenes estaban experimentando. Robert Rauschenberg partía, tanto como Jasper Johns, la próxima, del arte pop para formar otro estilo de post-pop. Y luego, la próxima, el minimal, otras versiones de arte concreto como Stella, arte de proceso, arte de minimal como Bruce Nauman y el próximo Donald Judd, perfecto ejemplo del arte minimal de este mismo momento, de 73 sin título, y finalmente un renacimiento también de la pintura, que en 70 marcó una pauta muy importante en cuanto a la vuelta a la pintura, pero una pintura muy especial. Y vemos, por ejemplo, del 73-74, una serie de retratos de Chuck Close. Bueno, ¿cuál es la próxima, por favor? ¿Cuál fue el motivo del viaje de Goodrich a Nueva York? No se dio cuenta de que iba a ser la última etapa, pero vino por un momento muy especial, que era la inauguración de una exposición del Guggenheim de Torre García. Vino Manolita, vino mucha gente que llegaron a ser grandes amigos o que eran grandes amigos de Burbage desde Montevideo y desde otras partes del mundo. La próxima, por favor. Y los muy especiales y muy queridos amigos uruguayos, argentinos, neoyorquinos, contaban con gentes como Horacio Torres, Julio Alpuy, Gonzalo Fonseca, y hay unas conexiones muy interesantes en cuanto a la cerámica de Burbage y la cerámica de Gonzalo Fonseca, y el argentino Marcelo Bonevarde, entre otros. Es muy interesante constatar el hecho de que la inauguración de esta exposición de Torre García en diciembre, justo tres meses después de su llegada, fue un fracaso total. Yo recién leí dos reseñas, no una, sino dos, por el gurú de los críticos de arte de ese momento, de John Kennedy, que escribió el 12 y el 18 de diciembre unas notas, unas descripciones de la exposición como la más pobre del año, un artista que tiene poco interés, pero me han dicho alumnos míos que están trabajando con la crítica de arte norteamericano hacia América Latina, que Kennedy tenía una fama de criticar muy duramente a los latinoamericanos, sean quien sean. Así que es como un vicio que tenía, o como una locura que le ha entrado. Ni siquiera la exposición tuvo un impacto bastante, y sigue siendo el catálogo de esa muestra muy importante para la investigación sobre Torres. Bueno, vamos a terminar viendo algunas de las piezas que ha hecho durante su estancia en Nueva York. La pregunta siempre queda, ¿qué había conocido Burbage? Yo sostengo la impresión, y estoy seguro que tiene que haber hecho ese paso de 15-20 minutos hacia Soho. Era una persona con una inquietud visual constante y estaba completamente consciente de lo que estaba pasando, de lo que estaba exponiendo en Castelli, Ilian Sonneberg y las otras galerías de Soho. Estaba completamente consciente del pop y del post-minimal y todo eso, aunque no fue esta relación un poco conflictiva. Por eso llamo la intervención en el catálogo una relación conflictiva. Este hijo pródigo de Torres García, que siempre quería salir de la línea de su del constructivismo, estaba siempre viendo lo que estaba pasando a su alrededor, y yo creo que en ciertas piezas, no quizás en ese maravilloso cuadro de universo de imágenes, sino sí en la figura universal de cerámica del 72, las próximas, otro muy bonito en Nueva York en blanco y negro, pero sobre todo en una serie de collages que hizo entre 72 y 74. Esta es la portada, bueno, vamos a ver la otra, por favor. La portada del catálogo, que en fotografía no se ve los elementos innovadores de este cuadro, pero el uso de la arriera, la justa posición de elementos y de espacios, lo cual se ve mucho mejor en los collages. Hay una cierta selección maravillosa en la exposición de collage en naranjas. Hay dos o tres piezas del mismo nombre. Ahí veo, y no sé si... Bueno, para finalizar voy a comentar esto en un segundo, pero yo creo que es en esa serie de collage que hizo al fin de su vida, sobre todo collage los collages en naranjas, donde él utiliza los elementos encontrados, como los asamblejistas, lo que hacían assemblage, como John Chamberlain y muchísimos otros artistas que estaban exponiendo en Soho a los 15 minutos de su casa. Tiene que haber estado muy atento y tiene que haber absorbido y tiene que haber hecho una transformación íntima y personal de todas estas influencias, y terminaba haciendo esta serie de piezas muy innovadoras. Pero la última cosa que quisiera sugerir es que Nueva York también le hizo acordar y reformular su posición o sus ideas sobre sus raíces judías. Y tiene que ver con otra serie muy, muy interesante de piezas grandes dedicadas a los festivales judíos. Y para terminar, quisiera proyectar un ciclo de piezas que había pintado en Nueva York, también en la última fase, de 72 y 3, piezas encargadas por un dealer, un marchand que conocí, un galerista muy importante, John Aberbach, que en su juventud, Aberbach era un señor muy involucrado con la música norteamericana, con la música pop, pero su amor era bienes de nacimiento, pero su amor era el arte. Y empezó en los 60, abrió en los 70, de hecho, una galería que representó a Gurdjieff. Y para una serie de coleccionistas judíos en Nueva York y en Long Island, en los suburbios cerca de Nueva York, le encargó a Gurdjieff una serie de grandes cuadros de los festivales judíos Sukkot, es Purim, y Gurdjieff, como me cuenta Martín, estaba un poco en conflicto también con esta producción, porque Aberbach le pedía mucho color, grandes dimensiones, y a lo mejor no era lo que él quisiera hacer, porque tenía este conflicto, uso mucho esa palabra, pero creo que es una idea básica en esta última etapa de Gurdjieff, un conflicto entre tradición e innovación, entre lo viejo, lo nuevo, entre lo europeo, lo sudamericano, lo neoyorquino, pero llegó a formar una sensibilidad absolutamente innovadora, personal y para mí una personalidad artística que marca una pauta en la historia del arte, no uruguayo, no argentino, no del Cono Sur, sino del hemisferio, sino del arte occidental del siglo XX. Y por eso considero a Gurdjieff una persona inmensamente importante, cuya personalidad artística debería de conocerse mucho más allá de las fronteras de nuestros países americanos, en Europa, en Asia y en el mundo entero, por sus innovaciones artísticas. Gracias.